con mi mujer, ya me quiere dominar. Cuando yo llego borracho, ella me quiere pegar. Me va cogiendo del pelo y me tengo que agachar. Ella me lleva arrastrando y palomeda en el solar. ¿Será que me cree tonto? Sí, señor. ¿O cree que yo soy bobo? Sí, señor. ¿Y me volverá a pegar? Sí, señor. ¿Si me ve doblando el codo? Sí, señor. Salir, ella desde muy temprano se pasea por la casa con un garrote en la mano. Ella dice: si salís y vuelves aquí borracho, palo yo te vuelvo a dar, también te pongo los cachos. ¿Será que me cree tonto? Sí, señor. ¿O cree que yo soy bobo? Sí, señor. ¿Y me volverá a pegar? Sí, señor. ¿Si me ves doblando el codo? Sí, señor. Y vuelve y le pega. Cuando voy a salir, ella desde muy temprano se pasea por la casa con un garrote en la mano. Ella dice: si salís y vuelves aquí borracho, palo yo te vuelvo a dar, también te pongo los cachos. ¿Será que me cree tonto? Sí, señor. ¿O crees que yo soy bobo? Sí, señor. ¿Y me volverá a pegar? Sí, señor. ¿Si me ves doblando el codo? Sí, señor.